o pobres. Ricos si saben dotar a sus hijos de buen carácter, si saben educarlos para el cielo. Pobres si no saben darles la educación requerida, si no forman en sus hijos hombres y mujeres de buen carácter. Una definición usada por los psicólogos para describir la palabra carácter: un sistema integrado de rasgos o tendencias comportamentales que capacitan al individuo para reaccionar de manera relativamente consistente y no obstante los obstáculos en relación con las costumbres y asuntos morales. Así, hablamos de un hombre, una mujer o un joven de carácter. Tiene carácter quien guía su vida por principios claros y elevados. Sabe para dónde va y camina con paso firme hacia la cumbre de sus ideales. No obstante, las empinadas sendas y obstáculos que estorban su ascensión y le exigen esfuerzo y sacrificio. Todos estos elementos están en la definición que acabamos de dar sobre el carácter. Tiene carácter quien persevera en el buen obrar, sin rendirse ante el cansancio, sin doblegarse ante las críticas, sin arrodillarse para ganar la aprobación y la alabanza o la adulación. Tiene carácter quien con sinceridad sabe decir sí y también es capaz de decir no, según su conciencia se lo dicte. Para ejecutar este importantísimo cometido que Dios te ha confiado al hacerte padre o madre, para formar en tus hijos hombres y mujeres de buen carácter, te ayudarán los siguientes principios y sugerencias basados en sólidos principios de psicología educacional. Primero, persuádete de que la formación del carácter es lo más importante en la educación de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Tienes que enseñarles sólidos principios éticos, morales, religiosos, que sean la luz y guía de su conducta. Enseñarles a amar y dar amor, a ser justos, a confiar en las personas. Todo eso lo aprenden ellos del trato y ejemplo que reciben de sus propios padres, educadores y compañeros. Recuerda que hoy casi el principal educador de los niños y de los jóvenes es el aparato de televisión, que les enseña muchos principios inaceptables. Ahí está tu labor importante en la formación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, en contrarrestar las malas enseñanzas que reciben de los medios de comunicación. Segundo, la formación del carácter toma tiempo, por consiguiente, paciencia. En la formación del carácter se aplica la ley de la gradualidad, que los antiguos expresaban con la fórmula de que nadie llega a la cumbre de repente, en latín, Nemo repente fit sumus. Nadie llega a la cumbre de repente. Y también aconsejaban, en el bello idioma del Lacio, festina lente. Cuando estés de afán, procede con calma. Esta ley de la gradualidad es semejante, lo saben los agricultores, a la ley de la cosecha, bien conocida por todos nuestros campesinos. Cuando quieren disfrutar de la cosecha, tienen que preparar la tierra, sembrar la semilla, regarla, abonarla y esperar pacientemente a que la plantica nazca, crezca, eche ramas, florezca y ofrezca los frutos maduros. La formación del carácter toma tiempo. Tercero, la educación del carácter es una labor de cada momento. Un escultor trabaja su bloque de mármol con pacientes golpes de martillo y pule la escultura con delicados detalles en el manejo del cincel. Tu labor de padre o madre es de cada día y de todos los momentos del día. Recordemos al gran escultor Miguel Ángel. Un amigo fue a visitarlo y se mostró extrañado de que todavía estuviese trabajando en la misma obra en que ya llevaba varios meses. «Veo que su trabajo no adelanta», le dijo amistosamente. El artista respondió, «¿Cómo que no? Aquí le he quitado un milímetro. Allí he suavizado una arruga del rostro. Le he dotado de más suavidad en las mejillas. He procurado mayor expresión en los ojos y en el rostro. Pero todas esas detalles son pequeñeces», le dijo el amigo. «Sí lo son», contestó Miguel Ángel. «Pero las pequeñeces hacen lo perfecto y la perfección no es ninguna pequeñez. La educación del carácter es una labor de cada momento, de muchos detalles». Cuarto, mejor una actitud positiva que una técnica basada en el temor y el castigo. Un buen carácter nace de una relación dotada de un alto grado de aceptación, una aprobación sincera, una gran dosis de confianza y, por encima de todo, un cálido afecto que ni mima ni sobreprotege excesivamente al niño. Dicen los psicólogos infantiles que para que un niño crezca saludablemente en el aspecto emocional, necesita 4 estímulos, 4 aprobaciones por cada crítica, por cada reprensión. Que si todavía la proporción fuera 3-2, o sea, 3 aprobaciones contra 2 críticas, sería tolerable la situación. Pero si se invierte 3 desaprobaciones contra 2 estímulos, hay mucho peligro para el futuro emocional del niño. Pensemos, queridos padres, si muchas familias no tienen la proporción de 3 y de 4 críticas, regaños, palabras injuriosas contra el hijo, con solamente 1 o 2 aprobaciones. Quinto, por sobre todo, el amor. Reflexiona en estos profundos pensamientos

por su propia voluntad. Y el famosísimo psicólogo y filósofo William James, padre de la psicología norteamericana, también recomendaba, comillas, mantener despierta la capacidad del esfuerzo, comillas, como medio para robustecer la voluntad, haciendo algo cada día por la simple razón de que resulta costoso. Y sexto, los principios y la práctica religiosa son el pilar invaluable e insustituible en la formación de un carácter íntegro, justo y generoso. Los principios y la práctica religiosa no se ha inventado ni se encontrará jamás un medio de formación mejor que unas sólidas creencias religiosas y unos firmes principios morales de comportamiento fundados en la voluntad de Dios. Ni hay fuerza más dinámica para resistir a la tentación y vencer los obstáculos que la unión con el Creador por medio de la oración y los ejemplos que nos ha legado nuestro divino Maestro, el Señor Jesús, los principios y la práctica religiosa. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.